Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, hoy se lanza con toda la fuerza también buscando la mejor nutrición en algo que cuando hablamos anteriormente con vos me decías que es uno de tus perfiles más en trabajo, que es el tema de la infancia. Contame cómo lo viviste ayer. Totalmente, la verdad que en principio fue una jornada intensa, la vivimos con mucha alegría y contentos por dar un nuevo inicio a lo que es el programa Buenos Hábitos. Como bien vos decías, este es un programa que ya tiene un año en el municipio, lo venía desarrollando la licenciada Noelia Bassi, actual concejal, y la verdad que era un poco una de nuestras alternativas para seguir trabajando, pero me gustó darle un poco la impronta que venía trayendo ya el tema de la primera infancia, porque justamente la primera infancia es uno de los eslabones que a veces nos queda pendiente a todos como Estado por muchas cuestiones. A veces creemos que la primera infancia en cuanto a la contención familiar está un poco solventada, pero terminamos a veces haciendo algunos baches en algunas cuestiones que son puntuales. Por eso era la idea este año de relanzar el programa con este nuevo enfoque, poder acercar las herramientas a la primera infancia, sobre todo porque primera infancia es el eslabón principal del desarrollo de una persona, tanto en su nivel individual, social, cultural, y en donde podemos empezar a dar los primeros pasos en lo que es la alimentación. Uh-huh. Se puede prevenir en estas edades ya principios de dificultades que pueden generarse ya en la adolescencia o durante toda la vida de adulto. Así que por eso era fundamental llevar adelante este nuevo año el programa, que está a cargo de la tallerista, la licenciada Carla Villordo, que es nuestra licenciada en nutrición. A su vez se pone a disposición de la familia, de cada uno de los jardines a los que acudimos, el servicio de un asesoramiento nutricional que la licenciada suele llevarlo adelante en las instalaciones de nuestro SIC. Los viernes. Los días viernes a partir de las 2 de la tarde. Entonces es bastante completo en realidad la intervención que tratamos de hacer y de verdad muy contentos porque fue un muy buen recibimiento tanto del GIN número 32 como de los padres que... Como decía en los inicios de charlas que teníamos, tratamos de desmitificar un poco esta cuestión de que el niño está bastante solo en la vida y que los padres no se interesan uh-huh. mucho en lo que hace a su día cotidiano. Bien, Nicolás, ¿cómo hacemos luego de esta propuesta que llega a las escuelas, que llegó a colonias de vacaciones, que bueno, se proyectó de esa manera? ¿Cómo lo diagnosticás un poco? Primero, desde lo municipal, si hay diagnósticos de preocupación con esto, de acuerdo a lo que dicen los especialistas. Y segundo, este grado de permear en las casas, ¿no? Para cambiar el hábito, que es otro también de los temas donde hay que hacer este esfuerzo. Fue buena, por eso, la presencia ayer de muchos padres en este nivel inicial, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es una tarea que es cotidiana, es una tarea que todos los días tenemos que tratar de generar un poco de conciencia, más que nada, en lo que es la alimentación saludable. Y por ahí alguna de las alternativas que tomamos este año era poder contrastar lo que es la valoración económica o el mercado habitual del día a día, y que por ahí a veces los padres tienen un poco más a mano un kiosco que una verdulería. Entonces, uh-huh. un alfajor hoy está a 15 pesos, por decirlo de una manera, y una manzana hoy está a 6 pesos. Y el valor nutricional de una manzana es increíblemente superior al de un alfajor. Uh-huh. Es justamente tratar de ir generando estos buenos hábitos en lo que es materia alimentaria, y sin duda va a servir también para poder colaborar en el entorno familiar. Uh-huh. Bien, Nicolás, ayer había un dato de Barrios de Pie, una organización que marcaba también la preocupación en los comedores comunitarios o también este tema de la desnutrición. ¿Es un tema que preocupa en el Estado? Vos que también tuviste esa experiencia territorial, provincial, ¿cómo lo vivís un poco como diagnóstico a eso? Sí, sin duda. La verdad que hoy en día es un tema que tiene que estar en la agenda del Estado. Uh-huh. Es un tema que tiene que estar en la agenda del Estado. Hay que ir generando las herramientas, los primeros pasos, hay que acercarse a las comunidades, hay que tratar de entrar de alguna de las maneras que se pueda. En este caso nosotros elegimos lo que son los jardines, porque verdaderamente es una puerta de entrada a todo un abanico de problemáticas sociales también. Entonces, a partir de los niños, poder absorber cuáles son las problemáticas que nos permitirán a nosotros también elaborar una línea de acción que justamente trate de trabajar y de abordar temáticas que son puntuales. Por ejemplo, nuestra licenciada ayer decía que Argentina es uno de los principales consumidores de azúcar. Por ende, es uno de los principales países propensos a la diabetes, que son enfermedades que por ahí son enfermedades de la vida cotidiana y que se puede llegar a sobrevivir, pero también son enfermedades causantes de muerte. Hoy la edad en cuanto a lo que es la propensión a un ACV ha bajado considerablemente, porque los ACV te pueden agarrar de 20 a 30 años, de 30 a 40, y se ha intensificado en esta franja de edades. Y justamente también todo conlleva a una alimentación a veces poco saludable, que no tiene mucho en tiempo, no hacemos las cuatro comidas, vivimos acelerados y comemos acelerados. Entonces es un tema que hace a la vida, ¿no es cierto? Y es un tema que hace también a la intervención del Estado, sin dudas. Bien, Nicolás, dos preguntas finales. Una, ¿cómo continúa Buenos Hábitos el programa? Y la otra, preguntarte lo que va a ser en un ratito ya la charla con referentes de Sedronar. Sí, en minutos. Sí, en minutos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, vamos a abordar primero todos los que son las instituciones de los nivel inicial del GIN 32. Estará la escuela 18, la escuela 17, la escuela 984, que es la nueva, y la 665. Y después poder ir incorporando también en esa agenda la posibilidad de viajar a la zona rural, de ir a la zona rural, a las distintas escuelas también con el mismo programa, y tratar de acercarnos también a esa comunidad que también nos ha expresado la necesidad de contar con el programa. Bien. Y con respecto a la otra pregunta, esto es en el marco de un proyecto que estábamos trabajando de trabajo en equipo interdisciplinario que suma a varios actores sociales. Está el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, está el hospital en cabeza el director del hospital, las fuerzas de seguridad, y la idea justamente es ir avanzando en un protocolo de intervención local, más que nada, frente a los, en principio, casos de adicciones, y después poder ir anexando otros tipos de problemáticas que hacen a la vulnerabilidad social. Bien, bien, ¿quiénes llegan hoy? Dentro de 8:30 estaba previsto la reunión. Así es, uno es el licenciado Gómez y el otro es el licenciado Yufé. Bien, bien. Dos referentes de Sedronar que vienen a asesorar un poco con el trabajo. Nicolás Escofano, que tenga buen día, ¿eh? Muchas gracias. Buen día a usted y a su audiencia. Bueno, ahí estaba el secretario de Desarrollo Humano y Economía Social, Nicolás Escófano, hablándonos un poco del lanzamiento de este programa ayer en el GIN 32, de buenos hábitos y también lo que es la presencia de referentes del Sedronar. Va a ser 8:30 la reunión, se había convocado a referentes también de la prensa y de varias instituciones para este abordaje interdisciplinario.